a través de mi mamá y el tambor que había en el barrio, pero en casa de cultivo era que celebraban esa fiesta, esos toques, tú sabes, entonces de ahí es que surge el cultivo. Entonces, pues como Santurce siempre ha sonado un tambor, entonces pues lo saben, las aceras ahí poníamos los cajones, andábamos a tocar en cualquier esquina. Y Manuel, ¿qué época grande, o para tu entender, qué época te pareció más grande a ti para Rafael Cortijo y para el sonero mayor Ismael Rivera? Bueno, tú sabes que siempre uno se deja ir por el comienzo. Resulta que la primera vez que, después del Bombón de Elena, que es el primer número que yo grabé con Cortijo, yo empecé con la Panamericana, esto es una historia, tú sabes. Cortijo me consiguió un trabajo con la Orquesta Panamericana. Yo grabé El Charlatán, que fue a nivel nacional. Viste, entonces el Bombón de Elena ya fue a nivel internacional, estando con Cortijo, o sea, estando con Panamericana, hice esta grabación con Cortijo, resultó que tuve que dejar la Panamericana e irme con Cortijo. ¿Entiendes? Entonces ese es el momento cuando fuimos al Palladium de Nueva York. Un montón de gente, una cola, tú sabes. Y yo recuerdo que yo miré, estábamos en el Hotel Bryant de Broadway, era frente con frente al Palladium. Entonces yo miré por la ventana así, cuando yo vi tanta gente, le dije a Cortijo, ven acá, Rafa, ven acá. ¿Cómo es posible que tú tan feo, un negro tan feo, pues, porque tú eres feo, y yo tan feo también, y mira que mucha gente ha venido a verme, y me decía, cuá, cuá, cuá, cuá, y empezó a reírse, pero chico, tú estás loco, y yo, ven acá para que veas que cola, bro, y mucha gente. Entonces es un momento que no se olvida para mí, en el Palermo, y esa es la tarima del difunto Tito Rodríguez, Tito Puente, tú sabes, que todo el mundo quería ir a esa tarima. Sí, bien, vamos a recordar otro éxito grande con esta pareja de siempre, de ayer, de hoy y del mañana, Rafael Cortijo y su compadre Ismael Rivera. ¿Hay alguna historia específica en cuanto a este número que escuchamos, el Negro Bembón? Bueno, Héctor, yo lo único que yo recuerdo del Negro Bembón es que en aquel tiempo que lo grabamos eran solamente dos canales. Entonces yo recuerdo que nos equivocamos todos, todo el mundo. El último que me equivocó yo fui yo. Me equivoqué yo por último, tuve que cantarlo 15 veces antes que quedó así. ¿Tú sabes? Sí. Mira, una pregunta que te voy a hacer, que mucha gente, mucho melómano, como el salsoso por naturaleza, siempre me la formula a través de nuestro punto de contacto 7414-44, de 7442-11. Y es lo siguiente, ¿qué diferencia hay entre un sonero y un cantante de salsa? Bueno, no, porque el sonero, resulta que el cantante de salsa viene a ser, la salsa viene a ser la música antaño, tú sabes que música del Caribe, ¿no? Entonces que denominaron salsa para comercializar. ¿Tú comprendes eso? Sí, cómo no. Bueno, pues entonces resulta que es la misma música de antes, solamente es el mismo perro con diferente collar. Sí. Podríamos decir. Claro que sí. Entonces pues el término sonero para mí es una cosa, tú sabes, que el cantante sonero, la pregunta debería ser, ¿en qué tú lo diferencias de un baladista? Ajá. El cantante de balada, sin quitarle mérito, pues va más cómodo y más suave, porque le dan una melodía con una letra y simplemente tiene que interpretar. El sonero, la diferencia tan grande es que él tiene con un coro que hace una historia aparte, y eso lo convierte como en un poeta de pueblo. ¿Viste? O sea, que le hacen un coro y entonces pues a base de ese coro entonces él establece el tema. Por eso es que habemos buenos y malos, porque hay alguno que empieza el coro a hablar de aguacate. Sí. Y el sonero se va a viajar para la luna. Mentira son, que tiene que seguir hablándome del aguacate. Sembré la pepita, salió la matita, se puso amarillita, me comí el aguacatito con mi ensaladita, ¿viste, sonerito? No dejes el tema. Sí, o sea que ustedes romperían con ese 4x4 tradicional de la música del Caribe, ¿no? Bueno, sí, entonces resulta que también si tuvieras para atrás y te pones a observar, tú sabes, los soneros, cuando salió este humilde servidor de ustedes, Ismael Rivera, que me llaman el sonero mayor, yo no me denominé el sonero mayor yo mismo. Lo dijo el difunto Benín Moré, lo dijo a Maceda, que en paz descanse también. Yo digo que yo era el sonero mayor, ¿tú entiendes? Hicimos buena amistad ese maestro y yo, que en paz descanse Benín Moré. Yo dijo que yo era el sonero mayor, pero resulta que cuando todo el mundo estaba diciendo cuatro, los soneros de aquel tiempo, Daniel Santos, el Anacobero, ¿te acuerdas? Sí, el inquieto Anacobero. Cascarita de Cuba. Entonces pues salí yo. Entonces yo como que no quise hacer lo que yo estaba escuchando. Donde ellos metían cuatro. En lo que estaba en el compás que ellos metían 4 líneas, yo metía 12. Entonces mucha gente, pero a mis comienzos me dijeron, pero tú estás loco, tú dices mucho. Yo decía, pero está clave. Está un vaquitito, para mí, ¿entiendes? Está clave, sí, pues así. Y yo insistí en ese estilo, tú sabes, hasta que, gracias a Dios, la gente lo aceptó. Entonces ahora muchos cantantes también dicen un montón y cantan encima del coro, tú sabes, pero si tú miras para atrás, pues... Sí, indudablemente también este estilo de canto o de soñar llega más al público porque el cantante se entrega por completo, ¿no? En la improvisación. Sí, sí. O sea que no está limitado. Yo vine revolucionando eso. Modestia aparte, si puedo decirlo. Claro que sí. Diciendo un montón, donde todo el mundo decía 4, yo dije 12, tú sabes, pero a clave y con sentido. Vamos a continuar, ya que estamos con la entrevista del sonero mayor Ismael Rivera, a través de la sonera mayor de Venezuela, tu tocaya. Mi tocaya, lleva. Y con el verdadero sabor de los 910. Tenemos un éxito de siempre, de Bobby Capó. Y de Bobby Capó, Las Tumbas. ¿Qué me puedes hablar un poquito acerca de este tema que fue aquí en Venezuela todo un gran acontecimiento? Bueno, resulta que Las Tumbas es una prisión, tú sabes, de la ciudad de Nueva York. Cuando te coges algún caso, por lo que sea, pues tienes que ir a dormir allí. Entonces es un sitio bien monótono, no entra el sol. Y debido a que no entra la luz del sol ahí adentro, pues le llaman Las Tumbas, siempre está con la luz prendida. Nunca ves, tú sabes, no ves la luz del sol. Entonces, pues... Naturalmente a ningún ser humano le gusta estar prisionero. Entonces pues Las Tumbas es bastante lúgubre. Sí, por supuesto. Y ya que estamos hablando de Las Tumbas, ya estabas con Los Cachimbos. Vamos a hablar un poquito acerca de esta agrupación que ya no existe. Bueno, resulta que después que yo cumplí una deuda que yo tuve con la sociedad en el 1962 al 66, hubo silencio, ¿no? Yo regresé con el álbum Bienvenido, con Cortijo. En ese está incluido, en Bienvenido, están 6 o 7 de los números que yo escribí durante el claustro, ¿entiendes? Después de ese álbum de Bienvenido, vino un álbum que se llama Con Todos los Hierros, con Cortijo, que tiene La Soledad, Recortina, Recortán, Bamba Cura, Recuerda. Entonces, después de ese álbum, yo me trasladé a New York, porque yo llevaba 16 meses en libertad. Y yo no sé, me dio como una cosa, como una pequeñita, ¿vale? Como que me estaban mirando mucho con de mí. Y no me dejaban hacer música tranquilo, algo. O sea, a lo mejor son cosas de mi cabeza, mentira, que no son cosas de mi cabeza, ¿no? Es que me estaban velando de verdad. Entonces yo vine y embalé para Nueva York, ¿entiendes? Entonces ahí en Nueva York, pues yo tengo un micrófono. La compañía me dijo, ahí tiene un micrófono a su disposición, cuando usted quiera algún cast y venga. Y nosotros pagamos todo. Entonces pues subieron Los Cachimbos. Y el señor Javier Vázquez, el pianista de Los Cachimbos, bueno, conocido como el hombre del tabaco, era más que todo también uno era desconocido en ese tiempo, ¿entiendes? Entonces pues yo hice Los Cachimbos, entonces Cortijo me dice, mal, si te van a hacer arreglo, Rafael Cortijo me dice a mí, tú sabes, Javier, porque ya yo conocí a Javier como músico, habíamos tocado juntos, ¿no? Entonces pues me dice, déjalo que te haga un arreglito. Y yo dije, contra, me recordé lo que me dijo Cortijo. Y la próxima oportunidad que tuve para grabar mi orquesta, pues lo llamé a él para que me hiciera un par de arreglos. Y lo que arreglo que me trajo, yo le dije, toma, arréglame, mi negrita me espera. Y el cumbanchero. Ya, y cuando ese maestro trajo, yo le dije, pirira, cupara, y pa, uma, pirira, cupara, pa, es tarde, cara, ya me voy. Mi negrita me espera, hasta mañana, muchacho, me dice. Entonces me trajo el cumbanchero, imagínate, de ahí para adelante hicimos como, yo creo que 9 o 10 LP. En cuanto a las composiciones del Tite Curé. Bueno, Tite es bien de pueblo, porque Tite es del mismo barrio que soy yo, más o menos. Entonces Tite resulta que es un hombre que ha vivido y ha pasado, o sea, ha pagado... Lo de él, donde él está, le pertenece estar porque él ha trabajado duro. Entonces el señor es un trabajador del correo allá. El señor estudia periodismo en la universidad. O lo estudió, ya se graduó. Se graduó, entonces creo que ahora está estudiando derecho. ¿Y cómo fue esa relación con el Tite? Bueno, no, resulta que a ti te, no por nada, pero Tita es mayor que yo, ¿no? Entonces cuando yo empecé con lo que está panamericana y con Cortijo, pues el hombre fue que, tú sabes, él se ocupó de crearnos conciencia. De cuál era, qué fenómeno está sucediendo con ustedes, vengan acá, negritos, miren lo que está pasando aquí. Resulta que este grupo se llama Cortijo Combo con Ismael Rivera, esto no es de ustedes, esto pertenece a Puerto Rico y esto va a meter al hombre con una visión poderosa. Nacionalista. Bien nacionalista. Entonces, bueno, él no lo cree. Él está nacionalista, pero todo él me dice que es nacionalista. Sí. Perdona, Tite. Nacionalista soy yo. Sí. Vamos a escuchar entonces a Los Cachimbos y otro buen éxito en la emisora del Sabor, Radio Aeropuerto, que sin escatimar esfuerzo alguno, les proyecto a ustedes todos los domingos a las 9, la quinta esencia de la salsa. Lo mayor Ismael Rivera en nuestros estudios para toda Venezuela, a través de los 910 del Sabor, Radio Aeropuerto, marcando la diferencia de la pauta siempre, y es por algo que estamos ya en ruta hacia la cima. Reiteradas veces lo he dicho y lo mantengo. El 82 es de la sonera mayor de Venezuela. Ismael, vamos a hablar un poquito acerca de las giras que diste con Cortijo y posteriormente que diste con Los Cachimbos. Ambas agrupaciones para aquel entonces, digamos, en el aspecto orquestal, desintegradas. Bueno, con Cortijo, pues yo visité Panamá unas cuantas veces, Venezuela, Curazao, Santo Domingo, todo el Caribe, entonces unos cuantos estados de la Unión Americana. Y con Los Cachimbos, pues todavía más, o sea, fuimos a más de 40 estados. Como yo residí en Nueva York, pues era más fácil viajar para los estados, ¿no? Entonces, pues, después de eso, pues he vuelto a hacer un especial con Cortijo. Viste, la grabación esa ellos se juntan, hemos hecho en el Coliseo Roberto Clemente y tenemos otras cosas en mente, ¿sabes? Para trabajar. Sí, porque siempre se ha tratado de hacer algo diferente, ¿no? Tanto en el aspecto del músico como en el cantante. Y prueba de ello es cuando se desintegra la banda de Cortijo e Ismael Rivera por primera vez. Y entonces emigra Rafael y Pierre a Puerto Rico y ensambla pues lo que se conoce hoy como el Gran Combo de Puerto Rico. No, eso sucedió, tú sabes, a mí la primera vez que yo vine a Venezuela, cuando regresé a mi casa, pues entonces yo tuve un caso con el gobierno de los Estados Unidos. Me acusaron de poseer sustancias controladas. Entonces pues yo tuve que pagar, yo salí culpable en el caso, eso fue en 1962, la primera visita mía a Venezuela. De aquí pasé a Panamá. O sea que, para que esto quede claro, yo no tuve nada que ver con eso aquí. Yo después de aquí pasé a Panamá, cuando caí a Puerto Rico, sí, pues me cogieron, tú sabes, me acusaron de eso. Hice 43 meses con 18 días. Entonces cuando yo caí, Rafael Itiel le dio un cuartelazo a Cortijo y hizo el Gran Combo. Fue un cuartelazo musical, lo que se llama un cuartelazo. Entonces pues ahí surgió el Gran Combo, surgió Andy Montañez, porque la desgracia de uno es la dicha de otro. Tú sabes, Andy no tiene la culpa de que yo fuera preso. Andy Montañez, surgió Pellín, que Pellín ya había sido cantante con Noro Morales, en Paz Descanse, Pipi Campo. Viste, porque Pellín tiene unos cuantos años, ¿sabes? Sí, cómo no. Pellín está cerca de 70. Entonces pues ahí fue que subió el Gran Combo. Cuando yo regresé, como te dije anteriormente, cuando yo salí del claustro, pues entonces fue que subió el álbum Bienvenido y con todos los hierros. Después de eso yo me trasladé a New York, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Sí, ¿no? Entonces allá surgieron Los Cachimbos con el álbum De Colores, el segundo álbum Controversia. Entonces después creo que, después de Controversia fue que vino Mi Negrita Me Espera. Éxito del sonero mayor Ismael Rivera con Los Cachimbos. Mayor Ismael Rivera, el tema del Tite Cureta Alonso, el gran inspirado del Caribe y de todas maneras rosas. En diferentes reuniones que he estado con varios amigos, varias amistades, digamos, melómanos, porque realmente le fascina la salsa no solo de ahora, por ser un buen publicitario, sino toda la vida te ha fascinado la música del Caribe y te han seguido tus pasos. Ellos me han preguntado si alguna vez yo te llegara a ver personalmente o llegara un momento como este de entrevistarte, que te preguntara que, por favor, ¿qué significa en ese tipo de improvisaciones que tú haces en los cantos Maribel Emba? Bueno, resulta que Maribel era una persona que yo conocí en mis 15, 16, ¿tú entiendes? La cual yo le cogí mucho cariño, era mi novia. Entonces yo no sé dónde está Maribel, ¿no? Yo la recuerdo, ¿tú entiendes? Bien chévere, pues. Ajá. Y otra improvisación, o algo así que lo dices con mucho sentimiento, es Equajey. Bueno, pues Equajey, tú sabes, la religión santera, lo locumí en eso, quiere decir que cuando tú pasas por frente al cementerio, Equajey, Equajey, Yansajey, quiere decir usted, diciéndole al varón del cementerio, San Elías, yo sé que algún día de esto tendré que visitar tu morada, pero por favor, viejo, déjame terminar este proyectito en el cual estoy envuelto hoy, pero tú le estás dando el respeto y haciéndole saber que tú sabes que quieras o no, un día de esto tendrás que ir a descansar ahí. Al viejo parece que le molesta que alguna gente pasen por frente al cementerio y cambien la cara y digan, uy, no, para yo no. Pero no digas así, mijo, que para allá vamos todos de casco, ¿ok? Eso es lo más seguro que tenemos. Seguro, después que se nace, eso es lo más seguro que hay. Así es que no hay que temerle, lo que hay es que prepararse para el viaje. Imael, ¿cuál es la historia auténtica acerca de la relación tuya con el Nazareno? Bueno, resulta que yo siempre he creído en Dios, tú sabes, sobre todas las cosas, porque me inculcó doña Margarita Rivera, mi mamá. Entonces, cuando yo vi el Nazareno en Panamá, en Portobelo, que queda 45 minutos de Ciudad Panamá, ahí fue que se comprobó, para mí fue como una comprobación de que Dios sí existe. ¿Viste? Eso es lo que sucedió. Entonces, pues yo estaba bien atribulado, bien embalado, a millón, como dicen, metiéndome de todo, ¿ves? Entonces, pues yo fui y le pedí, tú sabes, contra, yo sé que yo no nací para esto, yo no nací para cantar, perdona. En ese momento hubo como un cambio en mí, el cual yo nunca había sentido. Entonces, pues yo seguí regresando a Panamá todos los 21 de octubre, a la procesión del Nazareno. 10 años corridos, ¿no entiendes? Entonces el año pasado no fui porque estaba, yo no sé, muy para arriba y para abajo, muchos viajes, muchas cosas. Entonces este año estoy preparándome ya para ese viaje nuevamente. Y o sea que no es algo así, digamos, en términos publicitarios, sino es realmente... No, yo no estoy hablando de Papá Dios, del viejo para vender disco, porque modestia aparte, ya yo vendo disco. Correcto. Yo estoy hablando con un testimonio de lo cual me sucedió a mí, que soy un viejo malandro. ¿Viste ahora? Como dicen aquí, soy un viejo malandro. Entonces, pues él me escuchó a mí. ¿Qué no será a usted, señorita, a usted, mi querido hijo, que me está escuchando, que es bueno? Así es que hay que creer en él y pedirle. Si le pide con fe, te concede. Claro que sí. Hay que tener fe en el Todopoderoso. Sí, señor. Sí, señor. Siempre. Siempre. Vamos ahora a recordar otro viejo éxito del sonero mayor Ismael Rivera a través de Radio Aeropuerto, la sonera mayor de Venezuela. Ismael Rivera, entrevistado hoy en la Quinta Esencia de la Salsa, programa que se transmite todos los domingos a partir de las 9:00 de la mañana. Escuchábamos Hola, Dime Cómo Estás, del año de 1976, de un maravilloso LP de Todas Maneras Rosas. Ismael, vamos a hablar un poquito acerca de la agrupación que tienes ahora. Bueno, resulta que yo caí a Puerto Rico, ¿me entiendes? Entonces, pues naturalmente me interesa el movimiento musical, ¿sabes? Que hay ahora, que se está grabando ayer, el sonido está saliendo tan chévere. Entonces, pues, y yo tengo una cosa con Luis García, yo siento gran admiración por él, yo sé que es uno de los talentos que vienen fuertes, ¿tú sabes? Que vienen para de aquí a 20 años, si él vive, Dios quiera que sí, que Dios le dé salud, de aquí a 20 años tú vas escuchando a Luis García. Entonces resulta que él es el arreglista de mi próximo LP. Yo le dije que yo quería una orquesta grande, una cosa que sonara bien gorda, gorda, ¿tú me entiendes? Entonces pues me dijo, bueno, ¿usted cree, maestro, de 4 trompetas y 4 trombones? Entonces yo traje mi ritmo, ¿viste? Ridito en el timbal, Fer en la conga, cuco. Bueno, hemos hecho una... Yo estoy trabajando ahorita en este LP que yo te dije, ¿te acuerdas? Yo te dije, cuando veníamos hacia acá, te dije en el carro que te iba a mandar una copia dentro de 3 semanas o un mes. ¿Te acuerdas? Correcto. Bueno, pues entonces, Javier LP no tiene ni título. No sabemos cómo es que se lo vamos a vender a ustedes, pero viene una cosa bien chévere. Es un cambio musical. Entonces, pues, tiene actualidad en cuanto a sonido. Entonces no ha perdido, tú sabes, el sabor de la raíz y eso, pero que es otra cosa. Es un cambio bastante drástico. Entonces yo me corrí la chance porque yo sé que a ustedes les va a gustar. ¿En cuánto tiempo tiene esa agrupación que te está acompañando aquí en Venezuela? Bueno, yo estoy haciendo el álbum desde que juntamos la banda para hacer el LP. Estando trabajando en el álbum, casi ya como de 10 a 11 meses que yo lo comencé. Fíjate, estoy envuelto en ese proyecto hace como 11 meses, naturalmente cogiendo descansos, ¿no? Entonces, pues, me invitaron para el concierto, el festival de salsa Winston, los cigarrillos Winston en Puerto Rico. Sí. En el cual fueron 54.000 personas, hermano, tiene récord de asistencia. Y yo llevé la banda, tú sabes, la banda que usa en la grabación, a Luis García, dirigiéndola a Luis, qué sé yo qué. Entonces, pues, tuvo aceptación, tú entiendes, como cuántos temas nuevos, otros temas de los viejos, adaptados para esa combinación. Entonces yo sé que la gente les gustó. Y esa fue la misma orquesta que yo traje ahora a Venezuela. No sé, ahorita, como dicen aquí. ¿Y ha gustado mucho? Bueno, porque yo traje una banda bien decente, ¿te entiendes? Porque mi orgullo musical y como han pasado cosas, pues yo quiero enseñarle al público que yo los quiero, ¿te entiendes? Y que a veces el aspecto comercial naturalmente pues daña ciertas cosas a veces. Sí. ¿Los músicos los escogiste tú? Bueno, no, los músicos los escogió Luis García. Yo simplemente escogí el ritmo. El ritmo. Naturalmente, cuando yo vi la gente que estaba tocando, yo los conozco a todos, yo sé que son la crema, ¿tú me entiendes? De la juventud y que están, vienen de conservatorios. Bueno, son unos enfermitos musicales, igual que yo. Bien, vamos a escuchar otro buen éxito del sonero mayor Ismael Rivera, invitado especial en la quinta esencia de la salsa en los 910. Mayor Ismael Rivera. Ismael, ya que estamos en plena... en pleno diálogo con el público venezolano, el melómano, el verdadero salsoso, el salsoso por naturaleza que siempre te ha seguido tus pasos como artista, vamos a indagar un poquito acerca de tu trayectoria en conciertos. Hay un concierto en particular que ha llamado mucho la atención y fue el que se celebró el 28 de mayo del 74 con las estrellas de Tico en el Carnegie Hall. ¿Me puedes hablar un poquito acerca de ese grandioso festival que, por cierto, alternaste con Joe Cuba, Charlie Palmieri, Yayo el Indio, Vicentico Valdés, Don Tito Puente, La Lupe? Cristina Aguilé estaba también Vicentico. Inclusive, ahí fue donde estrenaste Sale el Sol. Sí, ese fue el sitio de estreno de Sale el Sol. Bueno, pues esa noche fue una noche linda, me entregaron un disco de oro allí también. Ves, sorpresivamente. Entonces, pues, yo no sé, tú sabes, el aspecto comercial nuevamente, al entregármelo en Carnegie Hall, pues fue como una... Dice la compañía que fue como un reconocimiento en un sitio que cuenta. Correcto. Porque después de Carnegie Hall no hay otra tarima más arriba. ¿Viste? O sea, que después de llegar a Carnegie Hall no hay para dónde ir, sino seguir ahí, moviéndote ahí. Entonces, pues, me dieron un disco de oro. Y entonces resulta que Sale el Sol y fue grabado en vivo ahí. Sí, correcto. Lamentablemente hoy no lo tenemos a la mano, sin embargo ya lo vemos en el transcurso, pues, de la trayectoria que ha cumplido la sonera mayor. Lo hemos radiado infinidades de veces y sigue gustando. Y por cierto, aquí mismo Oscar de León y la Antigua Dimensión Latina hicieron una versión idéntica de Dormir Contigo. Le colocaron ese nombre. Sí, hicieron el mismo arreglo y todo. Bueno, cosas de la vida. Y gustó bastante. Vamos a hablar un poquito, ya que hemos enfocado tu vida profesional, tu vida personal, tu vida espiritual y también, digamos, los ciertos contratiempos, pues, que te ha deparado la vida. Vamos a hablar un poquito acerca de tus hijos. Bueno, muchachos, yo tengo seis. Yo tengo dos varones y cuatro nenas y seis nietos. Así que ya tú sabes. Ya eres abuelito. Ya soy abuelo seis veces, muchachos. Yo me siento bien orgulloso porque es que la vida mía ha sido bastante redondita, ¿viste? Me ha dado de todo. Y yo, como he mangado los sufrimientos, cuando me llega el momento de gozar, me doy banquete. ¡Qué va! Bien chévere, ¿tú entiendes? Hay dos hijos tuyos que están encaminándose en el canto de la salsa. Bueno, resulta que ya tú tienes a Ismaelito Rivera Junior, ¿entiendes? Que está pegado aquí, pero tú fuiste un programa con Gotas de Veneno. Gotas de Veneno, sí. Yo nunca pensé que un lindo flaco tan pequeño pudiera contener tanto veneno. Pero sí, Ismaelito. Entonces, pues, ahora viene Carlito, le estoy dando el mismo entrenamiento que le di a Majero. O sea, yo los dejo trabajar conmigo un año, como de regalo para que viajen, y esto y lo otro, ¿entiendes? Entonces pues ahí van perdiendo el miedo al micrófono, a la tarima, ¿viste? Entonces después que están bien embullados los votos, le digo, este, entonces, pero viejo, después que me coge, me enferma, me pone bien tostado, entonces ahora me dice que me vaya, yo le digo, maestro, yo no te quiero para que me hagas coro, yo quiero que tú seas solista, y aquí, como todavía el viejo tuyo tiene algo que decir, pues vas a estar haciendo coro. Tienes que moverte, mijo, vete. Entonces pues allá lo cogió cultivo en la isla, tum, de aire, ¿tú entiendes? O sea, madero, se lo mandé preparadito. Estoy haciendo lo mismo con Carlito. Carlito lo voto ahorita, le quedan como 6 meses. Y los dos tienen condiciones de sonero. Sí, los dos. Carlito también tiene un tono de voz bastante, tú sabes, bastante alto. Viste, bastante agudo. Entonces pues tiene salsa, tiene que empezar por el tambor. El entrenamiento mío empieza por la base. Viste, en este caso en la música, pues el tambor es como la zapata, el cimiento, ¿entiendes? Entonces uno canta encima del tambor, después se fue añadiendo más instrumentos, pero la base es el tambor. Ahí es donde se lleva el ritmo al natural. Viste, ahí, bueno, ese es el entrenamiento que tuve yo. Entonces yo le aconsejo a todos los soneros que se pueden aprender un poquito de la base, lo básico de los ritmos, encima de los cuales uno canta, porque uno canta encima de esos ritmos, que son los que llevan a uno, que llevan a mí al cantante, llevan todos los instrumentos, ¿entiendes? Es el tambor. Entonces yo le aconsejo a los soneros que rebusquen por ahí en los ritmos, ¿entiendes? Porque encima de eso que tú estás cantando, mijo, y si desconoce encima de qué vas acostado, pues te puede enterrar un clavito o algo puede suceder, ¿entiendes? Sí, y sobre todo también que hay algo muy importante. Cuando se trata de un buen sonero y está en escena, tiene siempre al público de su parte, porque el público está esperando más de él, y cuando se siente uno más sonero, más entrega al público y más le da al público, inclusive más de lo que el público espera de él. Bueno, sí, eso es, pues, resulta que se establece como un puente, tú sabes, es un puente que es abstracto entre el artista y el público. Entonces ese magnetismo que hay ahí, entonces tú estás dando y el público sigue. Entonces cuando el público se fije, tú nada más, el público te lo demuestra, las caras que yo le miro de acá arriba y los veo riéndose y los aplausos. La cara es linda, ¿no? De mi gente negra, pero que en este caso, tú sabes, negro, blanco, amarillo, ¿verdad? Tú sabes, todo, ¿ves? Entonces yo me doy cuenta, los tengo, son míos, mis padres son míos, yo los quiero poner a gozar, eso es todo. Y ya que hay un acercamiento entre lo que tú has hecho y el público salsoso, no solo venezolano, sino también a todo nivel, ya que llegó la oportunidad de tenerte aquí en los 910 de la Sonera Mayor, ¿qué tal si escuchamos un tema también del Tite Curé? Tu bueno, gran amigo. ¿Me quieres dar una oportunidad a esto? Claro, ¿te acuerdas? Sí. Ya que estamos hablando del público y eso. Déjame llevar un saludo cordial a la gente del litoral de La Guaira, ¿tú entiendes? Ya está mi comadre Rosa Alba, mi panita Juan Luis, que yo le digo el intelectual de La Guaira porque me ha regalado libros lindos. Entonces está Amón, está Ricardo. Yo un saludo para ellos. Entonces de Barquisimeto, pues a Graciela, a Jenny. Un saludo cordial para todos. Y me dijeron, Maero, nosotros estamos con Radio Aeropuerto, muchachos, que tiene una pista de aterrizaje bien melódica, y ahí es que aterriza todo el mundo. Y efectivamente, tiene salsa, ¿tú entiendes? Con la buena oportunidad del Tite Curé. Ismael Rivera proyectó el verdadero sentido y sentir de la música puertorriqueña. Creo que la pérdida de Ismael Rivera en este tiempo, yo creo que llegó en un mal tiempo, porque es cuando los músicos y la música de puertorriqueña necesita más de pilares y de individuos de la calidad de Ismael Rivera. La verdad que estamos profundamente sentidos por esta pérdida física del sonero mayor. Definitivamente el mayor regalo que le ha dejado él es su sentimiento de pueblo, sentimiento de un hombre bueno, de un hombre humilde, de un hombre que ha sido ejemplo para muchos soneros, muchos cantantes. para gente de barrio, que él pues ayudaba a los niños. Él siempre que venía de viaje les regalaba a los niños dinero, le daba entusiasmo para que siguieran estudiando. Siempre le enseñó cultura de la que él sabía, cantando y siendo buen hombre de pueblo. Y gracias a Dios, pues ha sido una demostración bien bonita del pueblo. Y yo estoy aquí presente porque era un fiel admirador de ese caballero y lo seguiré siendo por el resto de la vida, porque gracias al acetato la música continúa y no tiene fronteras, y ahí estará él siempre presente, al igual que el maestro que lo fue también, Tito Rodríguez también. Nosotros estamos consternados y la realidad es que estamos como que no podemos creer que una figura, un baluarte tan grande de nuestra música, se tenga que morir para que el pueblo responda a lo que son nuestros valores y nuestras tradiciones. Bueno, a mí especialmente, para mí no se ha ido, porque se va a quedar entre nosotros. Yo diría para el pueblo puertorriqueño, eso ha sido lo más grande que nosotros hemos tenido en la música de todos tiempos. Salsa, bomba y plena. ¿Qué les provocaron en la música puertorriqueña, en el músico llamado músico de la calle, que en el 54 los músicos ganaba 5 o 6 pesos por baile porque no tocaba en los grandes casinos y en los clubes, y desde que Ismael y Cortijo empezaron ellos a con su combo, el avasallamiento público fue tan grande que provocó multitudes donde quiera que tocaban Cortijo y cantaba Ismael, las entradas eran grandes, mucha gente, ¿no? Entonces eso hizo subir el precio de los conjuntos de entonces. Además hizo la formación de muchos combos y conjuntos que se hicieron debido a que, como Cortijo pegó, pues todo el mundo quería pegar también en la música. Entonces se formaron compañías de discos grandes, ¿no? Buscando el talento de Puerto Rico. Y claro, fue la era de los combos que vino a repercutir en la era actual. Todos los que ahora mismo están ganando buen dinero en la música, en cualquier tipo de música popular, se lo deben a Cortijo y Ismael Rivera, porque ellos dejaron ver que el músico que no estaba en los clubes elegantes, pues podía hacer mejor negocio en el long run a la larga. Y así ha sido. Si actualmente el músico de Puerto Rico es conocido fuera, y los grupos nuestros están conocidos fuera internacionalmente en todos los continentes del globo terráqueo, se debe a que Cortijo ese año empezó y Ismael Rivera lo secundó, hicieron una cosa grande que realmente es uno de los más grandes y los legados más grandes que tiene Puerto Rico, ese entusiasmo levantado, esa raíz de herencia que tiene el puertorriqueño en la música para seguir para el frente. Viene de Rafael Cortijo, viene de gente como Pellín Rodríguez y viene como personas como Ismael Rivera, y por casualidad los tres están en este mismo camposanto y los tres han sido acompañados por una gran multitud de gente, de modo que son ídolos, y eso es innegable, porque cuando el pueblo lo proclama en grande. Salpita para allá. La sencillez y la espontaneidad lo acompañaron siempre en cada una de sus presentaciones. Quizás por esto gozaba de una gran personalidad y una inigualable simpatía a la hora de compartir con su público, que siempre lo aclamó. Los 5 años de encierro y obscuridad lograron cambiar esa personalidad jocosa y ocurrente del gran Maelo. Para unirnos a la hermana República de Venezuela, nos encontramos aquí en la ciudad de Panamá con nuestro amigo Manuel Guerra, directamente para Caribe Son de Caracas, Venezuela. Nuestro gran amigo Héctor Castillo les va a esta primicia, Manuel, con Ismael Rivera, que sabes, ha desaparecido cuando ya estábamos en planes de ir a Puerto Rico, y le vamos a llevar una primicia. Manuel, ¿qué nos puedes adelantar sobre la desaparición del sonero mayor? Bueno, la verdad es que yo me enteré estando aquí en Panamá y me siento muy dolido porque se muere una de las grandes figuras de la salsa. Las cámaras de Mundo Latino estarán próximamente en Puerto Rico. Señoras y señores, la más reciente entrevista para Caribe Son de Caracas, Venezuela, junto a Ismael Rivera Jr. y su hijo, y un fabuloso tema musical que yo sé que todos ustedes van a recordar. Caracas, Venezuela, se les quiere mucho con Mundo Latino y Caribe Son. ¿Qué me dice Ismael? Encantado de llegar a nosotros, porque ahora no es el público panameño. Siempre me ha acogido también allá. Este año cayó un homenaje que me hacen mis hermanos boricua. Y van a estar grandes figuras, todas las grandes figuras de la salsa van a estar presentes en ese homenaje. Y yo espero que de alguna forma esto llegue a ustedes, porque yo los quiero a todos. Gracias. Ismael, ¿y cómo te sientes de este homenaje? ¿Cuál es el sentir tuyo como cantante, como artista, de este homenaje que te hace tu linda isla de Puerto Rico, de Bolivia, a una personalidad como la tuya? Imagínate, yo me siento más que honrado porque esto lo están haciendo mis hermanos, esto lo está haciendo el pueblo, ¿entiendes? Es idea de ellos mismos y para mí pues es una cosa que me ha tocado profundo. Y a los amigos de allá de Portobelo, de Colón, que te quieren sí, mucho. Sí, los amigos de Colón, los de Portobelo, Chorrillo, Río Abajo, bueno, todo Panamá, hasta Boca del Toro. Que el público puertorriqueño le ofrezca un homenaje a tu padre en el próximo mes de abril. Es como te comentaba, ¿sabes? Como que me están haciendo un homenaje a mí, ¿entiendes? Porque yo quiero tanto a mi papá, no solo en el aspecto del lazo familiar, sino que lo admiro como artista. Permiso, yo te quiero más a ti. Ah, no, pero... De Ismael es una conciencia de identidad. La muerte de Ismael le ha permitido a este pueblo demostrar sus raíces, demostrar conciencia de lo que es. Aquí está el pueblo de Ismael despidiéndolo. Aquí está diciéndole a Ismael lo que tú hiciste por nosotros, la alegría que nos trajiste, tus interpretaciones de la canción afroantillana, tus improvisaciones en plena, son parte de la cultura de Puerto Rico y nosotros estamos orgullosos de ella. De modo que aquí hay un pueblo apretujado, un pueblo dolido, alegremente dolido, porque como Ismael nos hizo alegres en vida, lo hemos querido enterrar con la semejanza, por lo menos, de la alegría que él quiso que nosotros tuviésemos siempre. Y ha sido una demostración extraordinaria, pocas veces vista, de un pueblo que ve a uno de los suyos, lo trae hasta el camposanto para ver un pedazo de su corazón volver a la tierra de donde nació. Yo creo que es una demostración extraordinaria de la identidad de un pueblo y ese es el mayor legado de Ismael. Yo creo que mudece momentáneamente la bomba y la plena, pero esa vive muy profundamente en el corazón de nuestro pueblo y surgirán otros Ismael Rivera y otros Cortijos, porque si algo demuestra el día de hoy es que esa nacionalidad puertorriqueña está viva y que nuestro pueblo es invencible, y un pueblo que cante como canta el nuestro y que produzca las voces de Ismael Rivera y los ritmos de Cortijo es un pueblo invencible y que vivirá para siempre. Internacionalizó la música folclórica negra. O sea, si existe, sin prejuicios y si se baila en todos los salones, Ismael Rivera con Cortijo la llevaron a todos los salones de Puerto Rico y de América. Y Puerto Rico está obligado con ellos, definitivamente, porque esa es parte de nuestra herencia. Eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra identidad. Y la música negra es parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, junto con las músicas íbaras. Aunque le dio voz a un pensamiento que nunca se le había dado en Puerto Rico. Pensamiento contra el discrimen que estaba oculto, lo puso a flor de piel y la acabó con él. Y ese sentido le dio un eco a todo de Puerto Rico, que a veces no solamente, la única forma de explicarlo es a través de su música, porque en otras formas no se entiende. Y ese mensaje de alegría, pero a la misma vez de mucho mensaje social que había en esas canciones. Yo creo que este ha sido uno de los actos que el pueblo de Puerto Rico más ha cogido en su corazón, en su ánimo, y a pesar de la tristeza por el fallecimiento del buen amigo Ismael Rivera, el pueblo está alegre, contento, porque sabe que desde el más humilde hasta todo el pueblo de Puerto Rico lo ha cogido en su santo seno y se ha desbordado aquí. Es uno de los sepelios donde más gente yo he podido ver desde que estoy en la policía de Puerto Rico. Creo que desde los niños hasta los ancianos han sentido la muerte de este buen amigo del pueblo de Puerto Rico. Se murió la bomba, se murió la pena, se murió el torero mayor Ismael Rivera. Irme con Cortijo, ¿entiendes? Entonces es el momento, cuando fuimos al Palladium de Nueva York,

hayamos compartido este rato, un poquito breve, si se quiere, por lo ameno, claro, pero ameno. Sabroso de verdad. No es lo mismo pasar una semana con tu suegra, ¿verdad?, como una semana en luna de miel. La semana en luna de miel se da como si fueran dos días, entonces la semana con tu suegra parece un mes, perdón. Aunque la viola diferencia el olvido, caigan sobre lo vivido, al final como el telón. Yo traigo un ramo de lindas flores, de perfumados colores, para quien ya me olvidó.